¿Cómo están? Buenas noches, estamos empezando otro martes de Mamut. Hoy estamos inaugurando la Resistencia Radio a tu hijo con el... ¿Cómo es? Al trabajo con tu hijo. Y sí, aunque no lo crean, estamos inaugurando otra vez el Mamut en vivo. Vivales. ¿O no, George? Que está del otro lado, queridísimo amigo. George. Así es, estaba viendo si sí estábamos sonando, ¿no? No lo puedo creer. Hoy domingo 30 de... No, no es cierto, hoy sí estamos en vivo, borrego. Para sorpresa de todos, ahora sí, ¿no? Para hasta de nosotros. Para los tres o cuatro, hay que despistados que por alguna razón estén sintonizando la Resistencia Radio. Se dice sintonizando, el otro día estaba explicando a los gemelos cuál era la diferencia entre la radio y lo que hacemos nosotros. Y sí, no, creo que no es sintonizar, o sí, no sé. Seguir la URL, darle clic en el URL. Digamos que tradicionalmente, pues sí es sintonizar, ¿no? Es sí, sí, sí, queda ahí como el... Como el fantasma, ¿no? De los dispositivos pasados, de los medios de comunicación pasados. Digo, obviamente todavía hay radio y es muy importante. Y de hecho, creo que... En temas como de ahora de la pandemia o cuando fue el terremoto, pues no había nada más que radio, ¿no? Es lo que de pronto... Es lo que quedaba. Exacto. ¿O qué opina Emi? Feliz cumpleaños, Emi Vedder, por cierto. Sí, fue su cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste, Emi? No. ¡Oh, no! Increíble. Aplausos. Esto va a quedar grabado para la posteridad. Excelente. Sí, va a quedar grabado. ¡No! No, pues mira, las ventajas de hacer este tipo de cosas durante la pandemia es que te da la libertad, ¿no? De traer a tu hijo. Ya lo traigo, ¿no? Pues está aquí, no lo llevas a ningún lado, exactamente. Pero está bueno, la verdad es que sí, ¿no? De alguna vez, ya hace mucho porque fue al inicio de la pandemia, platicaba de los gemelos, pues sí, ellos ganaron, ¿no? En cuanto a la interacción con sus padres y a muchas cosas, porque sí, prepandemia el ritmo de vida era muy, muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Sí, muy diferente. Igual, bueno, hablando de pandemia, empezamos con Neil Young con la canción Act of Love, el disco Mirror Ball, donde tocan con Pearl Jam. ¿Y por qué es importante hablar de la pandemia de Neil Young? Neil Young se fue de Spotify. Va a perder alrededor de $1.2 al año de stream por cada mil streams. De streaming, exactamente, pero pues es su decisión, ¿no? No, pero y si andamos un poquito atrasados de noticias, porque pues la semana pasada no hubo mamut, pero así que perdónenos un poquito si de repente hablamos de cosas que ya sucedieron, porque con la forma en que se dan las noticias últimamente, pues ya, ¿no? O sea, pasa de una semana y Alfredo Adame ya ¿no? No, pasa 2 horas y ya es noticia vieja. Exactamente, pero bueno, así andamos nosotros, y sí, lo de Neil Young fue la semana pasada, y ya, o sea, justo duró 1 o 2 días todavía en Spotify después de que dio la declaración, y hoy que hoy cumple 50 años el Harvest, uno de sus discos más prolíficos, y ya no está. Ya no está en Spotify, se está perdiendo de esa gran cantidad de dinero que le estaba dando. Pero yo sí leí esa noticia de que mucha gente, o sea, uno, hay artistas que se empezaban a unir con él. Bueno, el problema de Spotify, Neil Young, es que Neil Young dijo, ¿cómo es posible que yo comparta la misma plataforma con gente que es antivacunas y que está desinformando, ¿no? O sea, exacto. Entonces él dijo, Spotify, decidan ellos o yo. Spotify, pues, al parecer decidió que era más importante la audiencia que le daba los otros personajes. Entonces sacó su música. Sí, dijo, específicamente fue por un podcast que Spotify le dio un contrato a ese podcast, que es a donde queremos llegar, Borrego. Le dio un contrato al podcast de Joe Rogan, que es un güey, pues, que hace podcast, ¿no? Y que invita gente con cierta tendencia o cierta ideología medio anti-vax. Entonces le dio un contrato, creo que de 12 o 13 millones de dólares, algo así, a este carnal. Entonces, pues obviamente la inversión que le están poniendo a ese güey, pues no tiene nada que ver con lo Neil Young les podría redituar, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, también hubo artistas que están saliendo y también hay gente que empezó a salirse de la plataforma de Spotify al punto de, o sea, eso lo leí hoy en la mañana, o sea que el, mucha gente estaba saliendo, estaba quitando su suscripción de Spotify, que la página la tumbaron, o sea, crashearon, llegaron tantas notificaciones de bye, bye, bye, bye, que la página se saturó. Y pues esto va a meter en un pequeño problema Spotify, porque si es la página, no sirve. No, o sea, lo que decía es la parte ilegal. Era que si la página no sirve una o dos horas, pues bueno, eso es una falla en el servicio. Pero si dura más. ¿Me puedo quejar? Si dura más de un día, pues ya te están. Ahí sabes que Estados Unidos se demanda por todo, privando de tu libertad. Pues de elegir tu plataforma de stream. O sea, yo decido salirme ahí cuando yo quiera, ¿no? Y en las cláusulas están, güey. Yo dejo de pagar mi suscripción y me la quito. Pues sí. Oye, ya no nos hemos presentado, no hemos dicho dónde estamos transmitiendo. Parece que está en vivo esto, Borrego. O sea, si ya se metieron a la página, ¿saben dónde es? Sí, porque no estamos en Spotify, nos tumbaron. Bueno, vamos a decir, estamos en el... Vamos a rola y regresamos con todo eso. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Qué quieres poner? Tus 20 canciones que... Y que todavía te pusiste otras, ¿no? Y creo que varias de estas no, ya no aplican, la neta. Ok, ok. Pero, ¿qué te parece que escuchamos The Smoke? The Smile. Esta okay. Banda de Tom York con Johnny Greenwood. Claro. Ajá, y sacar rola nueva, también acompañando los conciertos de streaming que dieron este fin de semana y ya anunciaron gira. Entonces, ¿quieres? Ahorita regresamos con esa información, Borrego. Perfecto. Pues siguen aquí en Mamut, siguen en Resistencia Radio. Ahora sí es en vivo esto. Ay, sí parece, ¿no? vi la foto que subió Sai, se ve muy bien, muy guaposo. Oye, ya estamos al aire, yo. Ah, perfecto. Pues sí lo están, oye. Perdón, George, creo que sí es en vivo. ¿Qué más quieren? ¿Pero qué tiene? O sea, francamente, cuando te lo estaba diciendo, dije, ah, pues lo voy a decir en vivo. Ah, ok, perdón. De todos modos, yo vivo en el pasado porque ahorita el streaming que estoy siguiendo en la página de Resistencia Radio. Oye, ya entramos súper bien. Sí, todo bien, Borrego. Tú tranquilo, okay. Sí. Okay. A ver, ¿qué? ¿Cómo les podemos demostrar que estamos en vivo? Vamos a ver la tendencia en Twitter. La tendencia en Twitter, y por ejemplo creo que estaba jugando Argentina con alguien. Argentina contra Colombia. Argentina triunfa sobre Colombia y mantiene su invicto. Ah, ya se acabó. Ah, entonces ya no podemos decir. Pero bueno, no es domingo, ¿no? Exacto. O si quieren pensar que es domingo, bueno, pues en el pasado pensamos que ganó 1-0 Argentina. Ok, pues saben. Pero que sí, entonces. Vas. En las redes sociales, nos escuchan en resistenciaradio.com. Pueden escribirnos a través de Twitter, la plataforma es @resistemx. En Facebook, todo el protocolo de Facebook, Resistencia Radio, y en Instagram, Resistencia-Radio. Ahí están todo lo que quieran seguir y todo lo que quieran escribirnos, si quieren tener algún programa, si quieren algún pedir rolas, lo que quieran, pues por ahí están los canales. Y de nosotros, @senalesdehumo y @rebobo, ahí nos encuentran en Twitter y en Instagram, ¿no? TikTok todavía no, George. Jamás no me deja mi teléfono bajar. Oye, y le queremos agradecer a Dulci, porque suponemos que él escucha que está 24 horas en la Resistencia Radio desde allá, porque dice que es de Canadá. Entonces puso a alguien ahí. Saludos a Dulci. Sí, o al bote Dulci, ¿no? Sí. Sí, ese Dulci, no sé. Pero bueno, sí, pues, que ya la pueden escuchar en Beat by the Queen cada 15 días los sábados a las 4. A las 4 los sábados, y su repetición son los lunes a las 12. Y pues está bueno, la verdad es que sí le mete bastante producción. No como otros. Va a estar interesante por las varias compras que hubo de Xbox, de Activision y de PlayStation a otra empresa que hacía Halo. No sé, ella debe saber, ella es la experta. Es un carajo de... Yo sigo con mis triunfos de Street Fighter, güey. El otro día me estaba preguntando Jorge, un saludo a Alex y a Jorge que los vimos el fin de semana. Estaban preguntando si me sabía los personajes de Street Fighter y yo así de come on, man, o sea, puedo decir nombres, sus historias, cómo se llaman sus papás. Oye, ¿lo acabaste con todo? Sí, claro, costó mucho trabajo, pero sí lo hice. Y con los nuevos también, o sea, luego salió uno donde había un mexicano, una británica y así. Ese ya no, bueno, sí lo jugué, pero ese ya no. A mí ahora el clásico, el que viene en tu consola, que subió de 2000 a 9,999 pesos en menos de un año. Nadie creía que eso iba a ser una gran inversión, y mucho menos aire. Pero o sea, son las cripto, es tu cripto, güey. Es mi cripto, güey. Lástima que ya lo destaca, güey. ¿Que ya lo qué? Ah, que ya lo abriste, que... hubieras comprado dos, güey. No, no se me ocurrió. Oye, estábamos hablando de Smile. Este proyecto, ¿te gustó la canción? ¿La escuchaste? La verdad es que no pude escucharla, yo tuve que ir a ver si... Bueno, a ver si ya había puesto la marrana. Ah, estás con Emi, ¿no? Sí, estamos aquí en casa. Estás lidiando con la paternidad mientras haces su programa de radio. Así es. Pues bueno, esta es una muy Atoms for Peace. Y de hecho, en esta rola, Tom York toca el bajo. Entonces, okay. Pues ahí cuando puedas, la puedes escuchar. Se escucha bien, la neta, es diferente a la anterior, que sería muy, muy Britpop. Y ya, o sea, lo que hicieron fue unos cuantos... hicieron 3 conciertos en menos de 12 horas el fin de semana. Lo podías comprar en streaming. 3 conciertos en menos de 12 horas. Ajá, porque pues querían que fuera en vivo en el mayor espacio posible. O sea, me refiero en el mayor territorio posible, ¿no? O sea, que tú lo pudieras ver, no sé, si muy temprano a las 7 de la mañana y si muy tarde, no sé, a las 2 de la mañana o algo así. Entonces hicieron muchas, tres conciertos, lo podías comprar para verlo en vivo. Costaba como 17 libras, que la neta, pues, dije, nah, luego lo veo. Luego lo veo en YouTube, ¿no? Pero después de eso, pues ya hicieron la gira. Entonces, pues van a estar, digo, si te quieres lanzar, Borrego, pues van a estar en Europa, todo mayo, junio y julio. ¿Y qué iba a decir eso, Borrego? Que agosto, septiembre y octubre empiezan a girar por Estados Unidos y luego, pues en una de esas se bajan, ¿no? Al Corona, se... por ejemplo. Ah, estaría perfecto. Oye, ¿y qué tocan? O sea, tienen dos canciones, ¿no? Ajá, no, tienen más. Pero pues las que han salido, son dos. Ajá, y por ahí hay algunos videillos donde hay más rolas. Pero son como sacados de Instagram, entonces no es muy buena calidad. Oye, ¿y uno esperaría escuchar My Iron Lung o algo así? O sí. Creo, es que yo sé que ellos son muy, muy radicales y dicen, no, güey. O sea, somos. Pero no tanto, güey. No, de hecho creo que no, güey. O sea, porque, por ejemplo, cuando vino Atoms for Peace, que no fui. Pues tocaron de Tom York, o sea, de ese solista, tocaron Rabbit in Your Headlines, o sea, como que sí aprovechan esos momentos para sacar como el fan service, ¿no? Porque okay, pues, obviamente. ¿Y si tocaron alguna de los Red Hot Chili Peppers? Creo que no, güey. Around the World, ¿no? Hubiera estado poca madre, güey, la neta. Sí, hubiera estado muy, muy chistoso ver a Tom York rapeando. Es como cuando Cornell cantó aquí en México las de Rage Against the Machine, güey. Estaba poca madre, güey. Oye, pero pues, o sea, sí tiene canciones raperas el buen Tom York, güey. La de Wolf at the Door. ¿Cuál es esa, que es la última del Head to the Tube? Sí, pero no rap, ¿o sí? Sí, rap, güey. Digo, o sea, no sé si la tienes, no, por ahí estaría poca madre que la pusieras, güey. Bien sabes que sí, es muy probable que sí la tenga. O sea, no es que acá tire el flow el Tom York ahí, güey. No, mam, güey, es que no has visto videos. O sea, ese güey es puro flow. O sea, podría estar en ceremonia. ahí va. Estaba viendo, justo aquí tengo el set list. Tocaron 14 canciones, de las cuales solamente dos no son de The Smile. Tocaron un cover de Radiohead, de Skirting on the Surface, que creo que viene en el último, y una de Top York, se llama Open the Floodgates. No me acuerdo haberla escuchado, seguro sí, pero no me acuerdo. Y en los tres me parece que tocaron exactamente lo mismo. Ok. Ajá. Oye, pues si quieres vamos a Rola, ¿quieres a Wolf at the Door? Con... Uy, por favor, te la rapeo. Va, me late. Pues siguen aquí en Mamut, esto es Resistencia Radio y les coroleen. Thank you. Eso fue Wolf at the Door de Radiohead de su disco Hell to the Thief, que decía Borrego que Tom York no puede rapear, pues está totalmente equivocado. Y justo estaba viendo el setlist de Atoms for Peace. Es que este Tom York es muy prolífico y se aburre y empieza a sacar otra cosa. Entonces, digo, el disco de Atoms for Peace es del 2012, me parece, y giró con él y luego... pues ahora hablando ya de lo que iba a ser el Ceremon 20, ya no se dio por la maldita pandemia, iba a venir Tom York con la gira de Anima, que es este corto que pueden ver en Netflix, que está increíble, que lo dirige Pete Anderson, me parece, no. Me parece que sí. El corto de Anima, ¿ya lo viste el Tom York? No, está ahí en Netflix. Sí, está, dura 15 minutitos y está increíble. Bueno. ¿Cómo? Está el disco. Ajá, está el disco y lo que comentaba es que iba a venir con esa gira al Ceremonia en 2020. ¿No? Pues ya no fue. Oye, sí, sí te hace que ahí tiene el flow durísimo, Tom York. Lo que pasa es que sabes que... O sea, lo que tengo muy en un video de ese güey como en Jules Holland o una de esos programas, en donde está rapeando y lo hace mucho, güey. No sé si, si googleas ahí Tom York bailando o rapeando o incluso con el flow, yo creo que sí te aparecen bastantes videos, porque sí le gusta, güey. Incluso, pues, no sé, en rolas como Videotape o de esas como que creerías que no tienen tanto beat, se pone súper loco y empieza a hacerlo. Pero esta sí, ¿no? ¿No se te hace? ¿Quieres más flow? Quiero más flow, o sea, más flow, así como, pues, güey, va a venir Bad Bunny, yo quiero ese flow. Oye, y es cierto, va a estar en el Azteca, ¿no? No tengo ni puta idea, solo he visto muchos memes al respecto. Sí, yo también, y por ahí me enteré que era del Azteca. Y yo lo que quiero ver es cuánto cuestan. Bueno, porque vaya a ir, sino que tengo mucha curiosidad. Pero bueno, justo, pues es que es la tendencia, güey. Era lo que estaba comentando. O sea, de tener a los Chemical y a Tom York en el Ceremonia para el 2020, ahorita el cartel de Ceremonia es... O sea, yo estaba viendo como para ver... O sea, estaba revisando el cartel para ver quiénes iban a venir. Y muchos decían, este artista que se presentó en el Flow Fest ahora estará en Ceremonia. No era uno, eran como 5 o 6, ¿sabes? Entonces, pues, eso es lo que vende ahorita. Es lo que hay, güey, lo que hay. Pero siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre ha habido como la parte popera, o sea, y la parte como rockera, solo que ahora creo que la línea es más delgada. O sea, está bien. No sé, güey. Ya estamos viejos. La verdad es que no lo critico ni nada. Simplemente, es obvia la tendencia, ¿no? Y no sé, me da mucha risa como pensar en las películas que vendrán después, que hablen de la pandemia, porque haz de cuenta, ¿qué pasó en la pandemia para que se diera tanto este boom, ¿no? Que obviamente ya venía desde antes, pero sí es obvio que lo puedes ver en los principales festivales, o sea, no nada más en Ceremonia, que es un festival medianamente chico, sino en Coachella y en otros. Y ya, o sea, todo es como tirándole justo al flow, ¿no? tal cual. Y este, que se pregunten así los historiadores, bueno, pues, ¿qué, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? Pues yo creo que era mucha la presión que había en cuanto a contacto social y en cuanto a poder salir, etcétera, que dijo, no, pues ahora sí que lo que sea, ¿no? Lo que nos tenga más sudados y más juntos en un lugar, eso. Es lo que vamos a hacer. No sé, yo creo que todos son modas, güey. Al rato va a venir otra moda y tampoco lo vamos a entender, y a la banda que le gusta el flow va a decir, no, güey, ¿cómo les gusta el tecnocumbia, güey? No, no sé. No, el este, ¿cómo es de estos, de nuestra nueva adquisición en la resistencia? Ah, claro, sí. Man. ¿Pero cómo se llama? Este, Tropical Cumbia. Ah, Tropical Forever. No, esa es la banda. No. Estamos fritos, pero bueno, se incorpora a las filas de la resistencia a un nuevo programa. Con una tendencia a las agrupaciones, es que se me fue el término totalmente, pero bueno, es como agrupación cariño, como sonido gallo negro, ¿no? Todo ese tipo de cosas que este, ¿cómo se llaman los otros? ¿Los Acosta? ¿Será también? ¿No, verdad? Este, creo que sí, sonido gallo negro, este, bueno, pero también, ¿no? Que está poca madre, o sea, lo escucho de la negro me llama muchísimo la atención. ¿Te tocaba esa rola que te puse de Dims, que también era lidera? Ajá. O sea, es esa como tendencia son, también, ¿no? Pues lo que pasa, exacto, es que pues creo que ahora estamos, no sé si estamos más expuestos a ese tipo de cosas, o estamos más abiertos a escucharlo, ¿no? Yo, bueno, todos lo saben, antes yo estando en la prepa, universidad, así, pues, es una guita con distorsión, güey, no me interesa lo que vengan a enseñarme. Ahora me he vuelto más engranchado en el grunge. Exactamente. Engranchado. Engranchado en metal, en todo ese tipo de cosas. Digo, no es que ya no me guste, me encanta, pero ya logro tolerar todo esta, no sé si tolerar la palabra, otro. Logro. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, la palabra es tolerar, güey. Ya no me molesta como antes, ¿sabes? Tal cual, dilo de. Pues la toleras, güey, ¿no? Sí, tal cual. Pues, oye, y este, a ver, así, reto a tu tolerancia, güey. ¿Qué es lo, así, el espectro, o sea, el límite de tu espectro, güey, que podrías poner ahorita? O sea, la rola que pongas es así, de esto sí está de lo que hubiera puesto hace 10 años. O sea, ¿cómo? O sea, esto lo hubiera odiado hace 10 años. Híjole, pues tengo que buscar. Ah, que hubieras dicho, esto jamás lo hubiera puesto. Y ahorita vas a poner. ¿Qué es? Ahorita. No sé, me tengo que buscar aquí en mi. A ver, en los que pusiste. Mira, lo que puse. Hay mucho pusiste rap. Está Mid Love. Rambing es muy, muy seguro. Jack White. Se murió Mid Love también. Pero mira, te late que pon una que tú quieras y la piensas. La que pusimos anteriormente fue la mía, ¿no? Entonces vas tú. Ok, vamos. Que esta dura mucho. Ah, seguimos con The Heavy. What happened to the love? Con The Heavy. Ay, qué romántico, borrego. ¿Y qué pasó, con el amor? No sabemos, George. Lo vendieron a Disney. Seguramente lo vamos con Ronald. But I knew what I was feeling, I knew when I thought you could be mine. it's all about the pasó al amor, York. ¿Qué pasó al amor, York? ¿Eres borrego o eres totor? ¿Qué le pasó al amor? Güey, no encontré nada, güey. Oye, buenísimo, de Heavy. Me gusta, pones, me acuerdo que me gusta y siempre se me olvida entre semanas. No, güey, de Heavy la era, o era, güey, no sé, güey, la bandota. Pero este 2000 están activos, ¿no? Quiero pensar. Pues es que, o sea, son de las bandas que cuando lo, o sea, a veces digo, son de las bandas nuevas, pero cuando me doy cuenta ya tiene como 15 años que las encontré. Bueno, sí, dejé, o sea, 2007 y que la encontraste, punto que 2009, ya unos 13 añitos. Los conocí 14, por la... 14, ¿no? 3. La película es de esta, El Boxeador, o El Luchador, ¿no sale Amy Adams? El Luchador, ¿no? La que es como de EFC, digo UFC. No, sale Amy Adams con este... Ah, no, con Christian Bale. Sí, exactamente. Y el otro, el actor, que era muy guapo y de repente como que algo pasó y se transformó la cara horrible. No, no me acuerdo. We'll be right back. créanlo, ¿no? En mamut. Es, sí, la agarraste de pronto, Borrego, como antes de que cumpliera los 5 segundos en el piso. Rescataste la transmisión. Para que vean la magia que se hace estando aquí. No manches. Pero cuéntanos, ¿por qué pusiste los Arctic Monkeys? Pues mira, yo recibí una escaleta y en la escaleta decía Arctic Monkeys. Pero cuéntanos, ¿qué es una escaleta? Es un mensaje que me mandas todo. Es una especie de guión, ¿no? Para que no vayamos a ciegas de lo que estamos haciendo, pero la realidad es que pues, no es un guión tal cual, simplemente son temas aleatorios, los cuales podemos retomar la conversación si de repente nos perdemos, por favor. Así es, eso es una escaleta. Esa es una escaleta, exactamente. Entonces, en el 2006 se estrenó Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Es el título más largo de la historia de los discos. Ah, de hecho, no, ese lo tiene Gana, porque la verdad no me acuerdo cuál es. Pero sí, 2006 se estrenó este que era el debut de los Arctic Monkeys, que, pues, no mames, güey, es un debut muy cabrón, ¿no? Tiene como 5 sencillos. Como 5 sencillos. No, bueno, como... no sé cuántos años. Ya me están diciendo que me falta volumen. Sí, no sé por qué. Estoy tratando de dar. ¿Quién te está diciendo, bro? Para que saludemos. Lo está diciendo el queridísimo... Shaconosle. Saludos a Shaconosle, que al parecer se puso la AstraZeneca por Seneca, por lo que entendí. Y andaba medio joneado y por eso no hubo hostil. Quiero pensar que fue por eso, ¿verdad, Chaco? Sí, me... Ah, no esperaba contestar el... ¿Tú sí me oyes, güey? Sí, te escucho. Pero oye, sí, por internet otra vez. Otra vez se fue internet. Perfecto, pero bueno, por eso pusimos a los Arctic Monkeys. ¿Quieres poner otra, güey? ¿Otra de los Arctic u otra canción? Pues otra de los Arctic, ¿no? Es que está muy bueno ese disco, güey. Por arte, yo también los puse. Esta... ¿Pusiste ahorita? ¿Eran You Dancing Shoes? Ah, no, pues sí, ese. Tú lo pusiste. Yo puse Dancing Shoes o When the Sun Goes Down. ¿No, no es la misma? No, I bet... You look good on the dance floor. Ah, que son. Get on your dancing shoes es otra. Y when the sun goes down. Exactamente. ¿Es cuál quieres ponerlo? O sea, aquí vamos, seguimos con los Arctic Monkeys. Dancing shoes, ¿qué te parece? Perfecto. Para recordar cuando le hicieron bossa nova y la ponían en Samos cada minuto. Lo que vamos, ¿qué pasa con mi volumen? Seguimos en Distancia Radio. Esto es para... Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Over there looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit's your horror. You've seen your future bright. Yeah, boy, it's so, so absurd for you to say the first words. So you're waiting and waiting. The only reason that you came. You're scared for. Well, don't you always do the same? It's why you never fall down. You know the lights are flashing. The town in Ensenite. And so my exchange of glance would be pretending to dance. Don't act like it's not happening. As if it's impolite. So go and mention your name. You'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came. So what you scared for? Well, don't you always do the same? It's what you're there for, but no. Well, Dancing Shoes de los Arctic Monkeys. Díganme si ya me escucho un poco mejor. Traté de hacer un pequeño cambio. No sé si ya haya funcionado. Creo que no. No lo sé, hay que nos diga el buen Chaco, que le mandamos un saludo porque dice que se está potente la AstraZeneca. Pero entonces, ¿qué? ¿Ya fue el tercer? O sea, ¿ya te pusiste? ¿Cuántos años tienes, Chaco? Porque si ya te pusiste el refuerzo. Ya te podemos decir booster, ¿no? Booster Chaco. El booster Chaco. Oye, un saludo y qué bueno que ya se la puso. La poca madre que ya te la pueda haber puesto. Estamos nosotros a nada de que nos cree la siguiente. Pero insisto, güey, insisto. Yo no pienso redondear mi edad a 40. ¿Por qué lo haría? Porque... si pedías calificaciones, güey, que tuvieran .6. Ahora me la van a cobrar. Exactamente, güey. No, pues no. O sea, yo con mi edad, con tu edad, borrego. Por ejemplo, el rago, pues ya tiene 40. El que diga que tiene 40. Yo no tengo 40. Güey. No puedo mentir de esa forma, güey. Pero bueno, ¿qué tal, eh? Sí me recordó mucho esta Dancing Shoes cuando entraba al Sanborns a buscar a buscar alguna revista y me la ponían ahí en medio tropical de ese disco que quién sabe cuántas copias vendió de Rhythms of the World, ¿te acuerdas? Oh, pero aparte esos discos son horribles, güey. O sea, no sé. A ver, bueno, para que veas, eso sí no los aguanto, ¿eh? Oye, ahora sí ya te escucho más potente, ¿eh? Ya, pues, sí, ya hice el booster. El booster. Esos discos sí no los aguanto, porque es como Metallica tu bossa nova, güey, ¿no? Y era nada más la guitarrita así como tan, tan, tan, tan, tan. Y nada más la chica con su voz sexy cantando. Pero hay varias versiones, ¿no? Porque por ejemplo esa de Rhythms of the World eran ellos cantando. O sea, no era una chica, sino eran Alex Turner. Y por ejemplo estaba la de Clocks, ¿no? Que también de Coldplay, que está también súper trilladísima esa versión. Es que Sanborns los arruinó. Y y luego está esa versión, güey. O sea, ese disco. Audio y luego están las versiones bossa nova que tú dices, ¿no? Que cosa que es todo igual, güey. Nada más con el mismo ritmito, sí, sí, y pues, la canción ahí toda procesada, güey. O sea, la primera canción era You're Fucking Special. Sí, y era la siguiente, güey, era Nothing Else Matters. O sea, todo era igual, güey. Nomás cambió la letra, güey. Sí, sí, sí. Está como en las peores versiones, o sea, los peores covers de la historia. Todos tenían la misma portada de un abdomen, una chica bastante delgada, con un coco en una mano. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Que le dieron la madre a futuras versiones más trabajadas que pudieran haber resaltado, ¿no? Porque, por ejemplo, piensan, hay una de Weird Fishes, que no me acuerdo quién la hace. Ahorita no me acuerdo, creo que es esta, la Haber. Ay, no me acuerdo. Pero es muy buena la versión, güey, y yo la escucho inmediato, pienso en esos discos y digo, ay, no, o sea, pónganme la original, ¿no? ¿Cuál es de Richard Cheese? Ah, bueno, esa era otra cosa, ¿no? Ah, exacto. Richard Cheese era, hacía estas versiones, pero era de en Big Band, güey, y era también diferente, pues, era como divertido, güey. Sí, y pues, también podemos hablar de Weird Al Yankovic. Bien. Que creo que Harry Potter, el actor de Harry Potter va a ser ese güey. Algo así leí en alguna nota, no sé. Tal vez los amigos de Dorsal sepan algo al respecto. Pero bueno, oye, Borrego, más canciones, ¿no? Porque ahora sí hemos puesto como tres. Sí, pues tú, ¿qué estás? Te soltó la lengua, George. Oye, pero no pasa nada. Porque... hacer esto. Pero no pasa nada con lapsus tremendos porque ahorita lo vas a editar, ¿no? Exactamente, ahorita lo editamos. Al fin hoy es domingo. No es domingo, güey. No es domingo, no ha perdido Tom Brady, tampoco ha perdido Mahomes. Todo está bien, no en el perdido universo, muchachos. Oye, vamos oye, pues rola y regresamos a la sección de deportes. Oye, vamos con rola. Alguien más que cumple años, güey, es este disco, el Dookie de Green Day. Güey, qué pinches maravillas, ¿no? De la prepa. Qué maravillosos 32 minutos. 32 minutos y 20 canciones, güey. Vamos con Longview de Green Day y este bajo está hermoso, güey. Así que súbanle porque este bajo, neta, vale la pena que lo suban. Estamos escuchando a Jordi también cantando Longview y la canción de Green Day. Es que justamente hoy cumple del 94, güey, de febrero. Cumple 28 años. Sí, güey. Qué buen disco, güey. Este fue el disco que los catapultó, ¿no? Como a... Sí, sin duda. Tan esta sí que no me acuerdo del anterior, güey. O sea, sí lo escuché, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿El Kerplunk? ¿O el Insomniac? No me acuerdo, güey. No, el Insomniac es más reciente. ¿Sí es reciente? Sí, sí. O sea, es el Duki, luego el Navidad Good Riddance, ¿cuál era? Ay, no me acuerdo. Ya, se me olvidó la... no, es que... Nimrod fue un disco que también los catapultó, güey. Y después ya vinieron como volverse, o sea, se volvieron como, muy famosos dentro del ámbito todavía under. Y después ya vino American Idiot, que fue donde así el boom total. Pero es que date cuenta de cómo este Noel Insomniac fue después del Duki en el 95. Y ese sí duraba 32 minutos, el Duki pues dura 40. Perdónenme. Perdóname, Billy Joe, por estar diciendo mentiras. Pero es que estos güeyes, es bien cabrón su historia, porque, o sea, venían de Londres, ¿no? De tocar estos de punk que seguramente editaban con papel bond en los cassettes, etc. Y luego sale el Duki, con ese explotan, ¿no? Explotan en el ámbito alternativo, digamos, ¿no? No tanto ya en el punk, sino en el alternativo donde estaba, o sea, donde lo pasaban en MTV y está pues, codeándose con el grunge y con otras cosas. Y luego sale Good Riddance, Time of Your Life, y eso los catapulta a un nivel más comercial, ¿sabes? O sea, todo el mundo escuchó esa canción, güey, todo el mundo. O sea, no había alma viva en ese momento que no hubiera escuchado esa canción. Y que no sacara su guitarra en la propia y la tocara. Deberíamos de ponerla, güey, aunque no sea de esa, de ese disco. Sí, porque del Insomniac no hay tíos que yo recuerde, güey. Es hasta el Nimrod que viene Time of Your Life. Y luego es lo que dice, ese resurgimiento de Green Day viene con el American Idiot. Eso es los metió de lleno en la cultura. Sí, que empezaron con toda esa cultura. Está cabrón, o sea, sí da para una... Oh. Ah, no, que nos fue el internet otra vez, güey. Estoy buscando aquí el Nimro. No, güey, aquí está. Aquí está el internet. Ah, ya. Sí, güey, está muy loco. Y vamos a hablar sobre deportes, Shor. Dijiste, regresamos y hablamos de deportes. Ah, está bien, Borrego. A ver, cántale. ¿Quieres traer al tutor? No, pues tú quieres traer al tutor. No, pues nada, creo que ahora no hay tantos... Bueno, no sé. Bueno, una de las notas fue que fin sacaron a Djokovic de Australia por anti-vaxxer. Y y también estaban diciendo que Kanye West quería hacer una gira en Australia y también le iban a negar el paso si no se vacunaba. Está bien, ¿no? Sí, güey, son lugares, son países donde sabemos que es... ahí las leyes sí se... ¿no? O sea, creo que es la diferencia, güey. Y las leyes sí se respetan. No importa quién seas, güey. Por ejemplo, aquí. Si eres... Aquí ni... Djokovic, si eres quien sea, güey, aquí respetas la ley, güey. Aquí de plano ni siquiera ponen esas restricciones porque saben que se las van a pasar por el triunfo, ¿no? No, y ponen restricciones y saben que no va a faltar el policía culé, güey, que va a estar nada más afuera esperando a que la gente, cualquier pretexto, güey, para amedrentar a alguien, güey. O sea, honestos, eso pasaría. No sé. Sí, pero lo estás viendo como desde el punto de vista que ya, o sea, el turista obró mal, ¿no? Ah, bueno, no solo el turista esperando. Pues, me refería a turista, o sea, sí, turista, y quien sea, o sea, estarían buscando, a ver. Usted no trae Si no lo trae, güey, ¿o no? Eso tiene razón. También hay que ser, si vas a 140 en la autopista, pues pasa 140, te pueden detener. O sea, es más bien no darles armas como para ese tipo de cosas. Sin embargo, pues se da mucho bien cabrón aquí. Entonces, pues sí, te digo que más bien de plano no ponen restricciones. Porque, o sea, aparte de que aquí en México ahorita en este momento hay muchísimo turismo de pandemia. Porque justamente las restricciones son muy bajas. Entonces, prácticamente cualquiera puede venir, pasearse por aquí, o ser a quien quiera y regresarse a su país, ¿no? No hay como esta parte en donde les estén exigiendo tanto los papeles que digan que están vacunados o las PCRs, etcétera, ¿no? Sin embargo, si tú quieres salir, pues sí es un pedo. Como que sí, ahí tenemos otra vez problemas con el internet. Ven la magia de hacerlo en vivo. Sí, es maravilloso. Pues échate una rola, borrego. Así que sigamos con rolas y rolas y rolas. Oye, ¿pusiste qué, güey? A ver. ¿Pusiste Get Back, güey, de los Beatles? Se estrenó. Bueno, ya terminé de ver el documental. Sweet Loretta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. The picture of the fingers, good. Okay. Fue Get Back de una banda chiquitita llamada Los Beatles, que si no han visto el documental, está en Disney Plus, porque no tienen Disney Plus, pues avísenme y les paso la contraseña, muchachos, porque sí vale muchísimo la pena. Más allá de la música, pues que ya está un poquito sobada, que no deja de ser genial, güey, el proceso creativo de esos cabrones, a mí sí me sacó muchísimo de pedo, güey. Están muy, muy, muy bastardos, güey. Los Beatles son de esas bandas amadísimas, güey, y también odiadísimas, güey. O sea, hay mucha banda que odia a los Beatles, yo no entiendo por qué, güey. Yo no conozco a nadie que los odie. Conozco sí, a gente que no los aprecia, o sea, porque es, pues sí, chido, pero no que los odie. Hay un video de TikTok que nos envió, no me acuerdo si fue Saúl o fue Chaco, sobre, o sea, todo el mundo dice que lo peor de los Beatles es Ringo Starr, güey. Cuando de un chico como que toca la batería y dice, esto es lo que haría cualquier baterista, sin cualquier canción, güey. Por ejemplo, la de Come Together, ¿no? Y esto es lo que hace Ringo Starr, o sea, es algo muy sencillo, güey, pero que es como completamente, así que estaba pensando en ese momento fuera de la caja, güey. O sea, estaba, digo, tomando en cuenta que son canciones que tienen más de 60 años, 70 años, güey. O sea, en ese momento, qué loco. Así, Ringo Starr estaba pensando fuera de la caja. Y pues sí, güey, fue un parteaguas, güey. Creo que mucha música que tenemos ahorita no existiría sin los Beatles, güey. Hay infinidad de artistas, güey, que su influencia directa son los Beatles, güey. O su... los que les abrieron la puerta al mundo del rock, güey, fueron los Beatles, güey. Pues hay que darle su lugar, güey, se lo merecen, güey. Muy buenos, güey. ¿Y sabes qué me gustó más allá de todo eso? Sí, pues, creo que ese es como el argumento generalizado, ¿no? De que esos güeyes, pues, sí, definitivamente hay un antes y un después. Pero lo que me gustó del documental es que pues eran personas con unas rutinas bastante pedorras, güey, si quieres pensarlo así. Iban y trabajaban, ¿no? Iban y tenían jornadas de 10, 12 horas en donde estaban trabajando. Y se veía el medio del trabajo y se veía... la forma en que creaban en ese momento y las dinámicas del grupo también son muy obvias, güey. Tú no pensarías siempre como, ah, pues John Lennon, ¿no? Es como la cabecilla, ¿no? Y ahí el cabrón era Paul McCartney. O sea, era el capataz, güey. Y había muchos conflictos por eso. O sea, tú los ves y puedes ver el drama, ¿no? El drama, pero humano de cualquier lugar de trabajo, ¿sabes? Entonces, oye, está bien chingón eso, güey. Pues ven pasando la clave, ¿no? Del Disney Plus, pues ya te había dicho. ¿Correo cómo es? No, Zenales. Zenales, Zoom, arroba, lo que quieran, güey. Estoy en todos los servicios de correo, güey. No, pero neta, está muy bueno. Digo, sí está larguito porque dura alrededor de 6 horas y cacho. Está dividido en 3 partes, pero pues si lo pueden poner aunque sea de fondo, la neta sí vale muchísimo la pena. Porque te digo, como que los bajan del pedestal y lo que tú ves es el día a día de un lugar de trabajo. De un lugar de trabajo muy chingón, gente muy chingona, ¿no? Pero al final es eso. Y el trabajo de restauración también está muy cabrón. Porque vi los archivos originales. Una comparativa y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo hicieron eso, güey? No me cabe en la cabeza. Pero bueno, sí, Borrego, cuando gustes, contraseña inbox. Y también la que está ahorita que de los Beatles, la que vi hace 2 semanas fue la de Yesterday. Si no la han visto, véanla, güey. Si quieren ver algo, pues, sí, divertido, güey. Y sí, como para pasar el rato, pero bien. La película Yesterday es un chico que, o sea, de repente algo pasa en el mundo y se borra, como que da el salto, güey, a, no sé, un otro multiverso, güey, un multiverso donde los Beatles no existían, güey. Y un chico ahora, Orgel. Pues, como, se acuerda, ¿no? Exacto. Ahora, lo que sí debo decir es que de esas sí he escuchado a quién le gusta y a quién no, ¿no? Entonces como que si la van a ver, váyanla con la mente abierta de que no van a ver una película fiel a nada y que es ciencia ficción, básicamente. Es para pasar el rato, güey. O sea, es justamente como qué pasaría. Es una fábula, ajá, eso qué pasaría. Es una fábula, sí, es un cuento, ¿no? Un cuento que alguien le contó a su hijo y que le hicieron película. Exacto, o sea, de repente todo mundo no se acuerda de las canciones de los Beatles, tú eres músico, no pegas porque tú nomás no eres muy bueno y tú eres el único que se la sabe. Entonces, sí, la premisa está interesante. O sea, imagínate, güey, si yo, güey, de repente todas las canciones de Pearl Jam, güey, de Bye. Y pues yo me sé Animal, güey, me sé Jeremy, güey. Ese Go, güey. Y a nadie le importa, ¿no? En este mundo. Pero así de, oiga, traigo un riff buenísimo y le quiero llamar New Devolution. Y me flow, güey. O sea, ¿qué pasaría? Y todos los productores y los organizadores de festivales en 2020 sería así de, híjole, te hablamos, ¿no? hubieras llegado 30 años antes, güey. Ajá, o sea, le puedes dejar la puerta abierta porque va a entrar Nati Peluso para ya la vamos a contratar, pero o sea, muchas gracias. Sí podría pasar, güey, podría pasar. Claro que podría pasar, güey. Es que pues, sí, como dices, son otros tiempos y como que cada cosa cae en su momento. Y probablemente pasaría algo así. Pero sí. Los Beatles, no lo sé, güey. Son maravillosos, güey. Cada vez que el White Album es increíble. Es más, güey. Los voy a escuchar ahorita, güey, para irme a dormir. ¿Sabes qué pasa ahorita? Un fenómeno que pues obviamente tiene que ver con nuestra edad. Ya hay mucha gente que de plano, o sea, tú dices, bueno, hay gente que mamonea y dice, no, pues yo nunca escucho a los Beatles, ¿no? Porque realmente no lo escuché, porque creció tal vez con eso y no le gustó, etcétera. Pero hay gente que, o sea, chavos que de plano ya no saben quiénes son, ¿no? O sea, que como que la historia, el spoken history o la historia hablada no les ha traído eso, ¿no? Y que llegan a los 20 y no saben porque nadie se los ha, no han estado expuestos a eso. Entonces, oye, es tu labor, Borrego, exponerlos. Eso que dices, güey, sí, estaba viendo que, leyendo, que sí, la estadística de la gente que ha visto Get Back, güey, Get Back, el documental, güey, es gente mayor de 40 años, güey. Sí, claro, güey, pues sí. O sea ¿qué vas a estar viendo un chavo, pues eso, que no le habla de ningún lado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo lo puedo ver y decir, ah, esto le gustaba a mi papá, ¿no? O le gusta más bien a mi papá, ¿no? Y lo puedo ver. Alguien de 20, así sin referencias, ¿de dónde saca el deseo de verlo? Sí, yo recuerdo trayendo a mi tío el Let It Be, güey, cuando salió en CD, güey, así de, ay, mira lo que compré, güey, ya salió en CD, güey, hace como 40 años, güey. pues sí, era como, órale, qué padre, ¿no? O sea, está increíble. Pero justo, mira, lo que hablamos a la mitad del programa, de que ahora las audiencias, güey, con el Flow Fest y todo esto, pues los Beatles no están presentes en esos En ningún grupos, lado, güey. Los Beatles, ¿no?, están presentes en Disney Plus y en conversaciones de personas de 35 para arriba. Cuando yo descubrí la música, güey, muchos descubrimos la música en la secundaria, güey, o sea, el rock o lo que te gusta. Si gusta Radiohead o el grunge o lo que quieras, siempre había como que leías La Mosca, güey, o leías revistas. La Mosca. Y venía como influencia, güey, no sé, güey. Eddie Vedder, si quieres, güey, los Beatles, güey, ¿no? Entonces dices, ay, güey, pues como que he escuchado, güey, ¿no? Como que alguien. Y ya te ibas y te documentabas, güey. Como no hay relación, güey, entre el flow, güey, el reggaetón, güey, y todo con los Beatles, pues yo creo que sí hay. Se pierde, ¿no? O sea, se pierde quiénes son, güey. Sí, y digo, hay otras cosas que andan por ahí rondando que puede que los traiga, ¿no?, de vuelta, pero sí va a ser un poco más complicado. Esto es entendible, o sea, como dices, ya tiene 60 años, ¿no? O sea, el concierto de este de Get Back, creo que fue este 79. O sea, tiene cerca de 50 años, güey. Pues cuando llegue algún reggaetonero a poner un sampler, güey, de los Beatles, se volverán a redescubrir seguramente. Exacto. Oye, Borrego, ya son 9:20. Ya son 9:20. Ponte, ¿quieres poner rola? Rola, güey. ¿Qué quieres poner? No. Pues es que me gusta mucho, güey. A ver, voy a retar a tus oídos. Este es el nuevo sencillo de Centaurus, se llama Plata y Coral. A ver, esto es muy 2022, güey, digo, para hacer un contraste, ¿no? Y hemos estado muy, muy antaño, güey. Regresamos a despedirnos y ponemos una última rola, ¿no? Simón. Ok, pues sí, vamos con Centauros, Plata y Coral. Esto es Resistencia Radio, esto es Mamut. Sonar peces esponjados verdes envueltos en ojos de plata y coral. Taurus, Resistencia Radio y Mamut, perdón, George, siempre te ando cortando, güey, es que durante las canciones hablamos, güey, y cuando ya va a decir algo interesante, por lo que güey. No todo lo demás que digo no es interesante. No, es que estábamos hablando de, de que pues Centaurus se va a presentar en el próximo Vive Latino, 19 y 20 de marzo, en Foro Sol. Está bastante bueno, se unió al reparto. Grupo Armada, que también, pues qué ganas de ver. Sí, y lo que estábamos diciendo es que tenemos boletos, y estoy haciendo unas comillas enormes, los boletos para Idols. Lo logramos, de alguna forma. Y ahorita estamos tratando de averiguar cómo va a ser la dinámica, porque no es un boleto como de Ticketmaster. Lo que te iba a explicar, Bobby. Digamos que hay un dealer de boletos, más bien un dealer de accesos, no es de boletos, no, creo que no te da un boleto tal. Entonces tenemos que llegar temprano ese día y ahí nos van a dar instrucciones. Es lo único que sé. Okay. Y la otra cosa que sé es, que si funciona, porque pues la amiga que nos lo vendió, pues ya lo tiene garantizado y lo ha hecho muchas veces. El Raguito ha sido cliente. Entonces, pues nada, Borrego, hay que dar un salto de fe. Un salto de fe, así es. Mientras no acabemos como el juego del calamar, güey. Pues está bien. Yo espero que no, güey. No creo, güey. Todo chido. Ya son 9:28. Nos tenemos que despedir. Es una verdadera lástima, Borrego, pero sí. Esta fue la edición número 75 de Mamut, con Borrego y Jordán. Y fue un poco trabajada porque fue en vivo. Pero esperemos que ya otra vez agarremos el ritmo. Pues estuvo bien, güey, me gustó hacerlo en vivo otra vez. Digo, al principio y en medio y al final estuvimos tropezados, pero... Pero está bien, güey, Me gusta hacerlo en vivo. Me gusta. ¿Quieres despedirte con algo, George? No lo sé. ¿Tú tienes algo pensado? Pues tenía pensado, ya que fue cumpleaños de Mike Patton, güey. Con Mr. Bongo. Ah, el que fue el cumpleaños de Mike Patton. Que no te enteré, sí, nada, pero... Hace como un mes también, pero... Hace como un año, no sé si también. No sé si tú tengas pensado... No, adelante. ¿Sabes que sería increíble? Que te pusieras Mr. Bungle y luego I never tell you a lie. Perdón, I lie for you and that's the truth, de Meatloaf. Que debe de sonar, aunque sea de bola extra. Meatloaf, Robert Paulson. His name is Robert Paulson. Sí, güey, se nos fue, ahora sí. Exactamente. Entonces, sí, perfecto. Cerramos con el señor Patton y luego con el señor Meatloaf. Ok, perfecto. Pues gracias a los que escucharon el Mamut de hoy. Nos escuchamos el siguiente martes. Nos vemos o mañana en la repetición o en los podcasts que están ahí en la Resistencia Radio. Continúen en la programación. Está bien buena, cada vez está mejor. Cada vez más variado, güey, que es lo que me gusta. Cada vez más variado. Hay programas de libros. Va a entrar nuevo programa, Tropical. Se me fue el nombre. Perdón. Se llama This is not Tropicalism. This is not Tropicalism. Y pues seguimos en conectados aquí en Resistencia Radio, así que gracias por escuchar y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Adiós. Let me into your heart. across the wire for you. Move mountains if you want me to. I'll walk across the fire for you. Do anything you ask me to. I'll laugh for you. Said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt.